partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Levy. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como acaba de decirlo, la apertura del programa, válido entre el 6 y el 12 de mayo de 2019. Durante una hora, 60 minutos, vamos a estar compartiendo este humilde pero potente programa de radio en el que intentamos repasar algunas de las noticias, de los temas más importantes de los últimos días y de los próximos, de los que vendrán, de esta semana que estaremos transcurriendo. Y por supuesto, semana tras semana, les proponemos de este lado la mejor música, canciones que nos parecen que valen la pena escucharlas. Siempre decimos que en El Redondel lo que buscamos es girar alrededor de algunos de los temas que por algún motivo nos llaman la atención y que creemos que vale la pena pensarlos, discutirlos, hacernos más preguntas que respuestas, y creemos seriamente que ese debería ser el objetivo esencial del periodismo, preguntarnos más en vez de dar tantas certezas, quizás uno de los errores en los últimos años en los medios en general. ¿Cómo podés escucharnos semana tras semana? A través de diferentes radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este programa. Y también, si no, podés oírnos desde distintas plataformas de podcast como Spotify, Podomatic, Mixcloud, Google Podcast y Radio Cat. También podés oírnos desde nuestro blog, elredondel.wordpress.com, o a través de nuestras redes sociales. Cada vez que hay un programa nuevo, directamente te damos ahí el link para que nos escuches online. Nos encontrás en Twitter y en Instagram. Es muy fácil, somos @elredondel. Bien fácil nuestra dirección tanto en Twitter como en Instagram. Si nos buscas en Facebook, nos encontrás como @elredondelperiodismo. @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Tenemos un correo electrónico para que nos escribas, es elredondel@gmail.com, lo que tengas ganas de contarnos, opinar y decirnos, ahí está nuestra opción de contacto. Y por último también tenemos un número de WhatsApp, anótalo, es bien fácil, igual está en todas nuestras redes y desde ahí lo podés copiar. Para que te contactes por WhatsApp tenés que cargarnos en tus contactos como El Redondel, y el número es, anota bien, +190 2903 0081, +190 2903 0081. Por último, me pueden encontrar a mí en forma personal en redes sociales. Mi nombre es Nicolás Elevi y me encuentran en todas las redes como @nelevi, N-E-L-E, B larga y latina. Y de esa manera también estamos en contacto. Esta semana vamos a repasar las noticias de la Argentina, del mundo, vamos a escuchar buena música. Bueno, como siempre, un encuentro para pensar algunos de los temas que nos preocupan a los argentinos, lo que ocurre acá en el país y también lo que ocurre en otras partes de este planeta, visto, por supuesto, eso que está pasando con ojos argentinos. Y ahora, como siempre, primer tema musical, así comenzamos. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Inside. Viajamos hasta 1987 para escuchar esta canción que formó parte de Actually, el álbum, qué palabra vieja, álbum, placa, disco, vinilo, redondos en aquella época, de los Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de mascotas. Por supuesto, lo que estamos escuchando en el redondel, el primer tema musical de este programa, es It's a Sin. Los Pet Shop Boys con este clásico de los 80, de fines de los 80, puesto número 1 en los charts británicos, estuvo en el top 10 en los Estados Unidos. Es un pecado, Pet Shop Boys. Seguimos girando el redondel. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El redondel. Política. Bien, casi 10 minutos pasan desde que comenzamos este programa del día de hoy, de esta semana. Vamos a repasar algunos de los temas más importantes de estos días, cuáles creemos desde nuestro punto de vista que son esos temas interesantes. Repasemos, ¿no? Vamos desde gobierno a oposición. ¿Les parece? Es una buena manera de pasar, repasar por toda la actualidad política. ¿Cómo estamos en Casa de Gobierno? ¿Cuáles son los temas y las noticias de estos días? Y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre en la oposición? Siempre pensando en que se vienen los cierres de listas el mes que viene y a partir de ahí la campaña electoral para las primarias de agosto y para ya las elecciones de octubre y eventualmente en noviembre segunda vuelta. Así que es un año intenso. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos días? Por un lado, vamos a seguir prestándole atención a la variable economía. Desde el gobierno, el proyecto de los precios esenciales quedó en una especie de stand-by luego de un aumento pronunciado del dólar y finalmente un acuerdo con el Fondo Monetario que le permite al gobierno vender dólares sin demasiado límite ni restricción, ni banda inferior ni banda superior. Esto en castellano, en idioma traducido, implica que el Poder Ejecutivo va a tener como herramienta para tratar de que el dólar no aumente la opción de la venta de divisas. La pregunta o el riesgo es que ocurre si hay una corrida muy importante y esas divisas se venden en demasía, si esto resistirá, ¿no? De alguna manera es el mecanismo que tiene el gobierno para controlar al dólar, la venta aparentemente irrestricta de moneda extranjera. Y no nos olvidemos que buena parte del préstamo que el Fondo Monetario le dio a la Argentina, de 50 mil millones de dólares, se está gastando en cuotas, de forma dosificada, para mantener al dólar en ciertos valores. Muchos analistas económicos, políticos coinciden que incluso violando las normas tradicionales, las normas que le dan sentido al Fondo Monetario, porque justamente prestan dinero, pero no para que ese dinero se fugue o se licúe, como está ocurriendo en la Argentina ya hace varios años. Así que es un tema al que hay que prestarle atención, porque si buena parte de lo que se prestó se gasta ahora. La pregunta del millón es, ¿con qué se va a devolver ese dinero el año que viene? ¿Con qué lo va a devolver el gobierno de Mauricio Macri, si es reelecto, o cualquier otro presidente que pueda ser electo en el mes de octubre? Porque en definitiva lo que se va a encontrar es con una de las deudas externas más increíbles y brutales que un país haya tomado en un periodo de tiempo tan corto, apenas 3 años y monedas, con tenedores privados hasta abril del año pasado, cuando ya el mercado privado no le prestó más dinero a la Argentina y hubo que buscar efectivo fresco en el Fondo Monetario Internacional. Por ende, ahora la deuda es enorme, tanto con el fondo como con los tenedores privados, con prestamistas privados a nivel internacional, y nada pareciera que, o nada nos hace pensar que haya alguna otra política, ni de contención de inflación, ni de dólar, ni de generación de riqueza en la Argentina, ni de aumento de exportaciones. Prácticamente estamos sin ningún tipo de política económica muy concreta que nos permita resolver los problemas que tenemos, que permita que el desempleo baje. Está cerca del 9, 10, 11 algunos consultores, y en algunas partes del país por encima de eso. Estamos como 4 o 5 puntos por encima del desempleo que teníamos hace no mucho más de 3, 4 años. Y además el proceso inflacionario, todo lo que tiene que ver con los precios, la caída del consumo, y ninguna variable en este momento está mostrando una expansión de la economía. Las decisiones de estos últimos días hacen que de este tema se vaya a seguir hablando. Mientras esto está ocurriendo, con un poco de más calma para el dólar por esta decisión de venta ilimitada de dólares de los últimos días, el gobierno nacional planea, dice, manifiesta su intención de hacer un acuerdo con la oposición en una especie de decálogo, 10 puntos de aquello en lo que todos los sectores políticos argentinos deberían coincidir, algo que no viene muy bien parido por el momento, porque más que la expresión del gobierno, no ha habido demasiada respuesta del otro lado. Por un lado, Lavagna, Massa manifestaron, el mismo Urtubey, que si se hacía algo así tenía que ser un acuerdo que no incluyera solo a parte del PJ, sino a todo el peronismo u otros dirigentes. La pregunta es, ¿dónde queda Cristina Fernández de Kirchner frente a esta propuesta del gobierno? En definitiva, es una bancada importante tanto en Senado como en diputados, y tiene el caudal de votos más importante en este momento. Es una de los liderazgos importantes, así que si Macri lo que está buscando es algún tipo de acuerdo de gobernabilidad o alguna especie de pacto, daría la sensación de que debería ser, para tratar de sostenerse, lo más inclusivo posible. Las malas lenguas decían que buena parte de la Unión Cívica Radical se había enterado por los medios de esta decisión que tenía el gobierno de firmar una especie de pacto con algunos sectores de la oposición, y que incluso esto no había caído para nada bien dentro de las filas del radicalismo, que, como ya lo venimos hablando en el programa, no está en su mejor momento. Esta unión, este vínculo entre el PRO y la UCR, un ejemplo es la situación en Córdoba, entre otras. Bueno, de hecho, en los últimos días, Cornejo, gobernador de Mendoza, titular de la UCR, habló de abrir Cambiemos a otros sectores de incluso el peronismo, con lo que, como verán, el avispero, decía mi abuela, está bastante, bastante movido, bastante complicado. En la oposición, en las últimas horas, las declaraciones de Massa, Lavagna y Urtubey, tratando de no quedar demasiado conectados o pegados o cercanos al gobierno. Es entendible, el gobierno no mide bien en las encuestas, así que es bastante poco frecuente que una oposición, o que quien quiere ser oposición y captar el voto del descontento, trate de, si no es algo muy muy bien organizado, muy bien dialogado, trate de quedar pegado a decisiones de un poder ejecutivo, cuando este poder ejecutivo tiene, algunas encuestas hablan del 25 o menos por ciento de imagen positiva. Si alguien quiere verse como diferente, o mostrarse como diferente al menos, quedar pegado a las decisiones de este ejecutivo, de esto o de cualquier otro, se le, digamos, no le va a ser muy positivo a la hora de buscar los votos. Así que este panorama habrá que verlo. En cuanto a Cristina Kirchner, su política de su forma de hacer política es bastante parecida a la de siempre del kirchnerismo. No hay nada muy novedoso. En general, Cristina, cuando Néstor fue presidente en esos dos primeros años, hasta ser de 2003 a 2005, hasta ser candidata a senadora, prácticamente no tuvo visibilidad pública. Luego fue Néstor Kirchner el que dejó de tener visibilidad pública cuando Cristina fue electa. En general, creo que quizás con la crisis del campo apareció un poco más, pero tuvo un siempre hubo como una idea de dejar de aparecer en los medios y no hacer demasiada exposición. Y en este periodo, en este gobierno de Mauricio Macri, por lo pronto esa decisión al kirchnerismo le ha funcionado, a Cristina le ha funcionado no exponerse en los medios. Por otra parte, estuvo mucho expuesta, sin dudas, en todos estos los ocho años de su gestión. El fenómeno del libro de Cristina es un fenómeno interesante para analizar desde la política, desde la comunicación. Es un fenómeno que está llamando la atención en estos días, su aparición en la Feria del Libro, y prácticamente todos los analistas coinciden en que va a ser candidata, al menos por Unidad Ciudadana. Habrá que ver si logra algún acuerdo con el masismo o algún otro sector. Por el momento, todo esto es una especie de misterio bastante, bastante evidente, ¿no? Hay que esperar todavía. Ni el mismo oficialismo tiene definido, si bien el gobierno insiste en que Mauricio Macri va a ser el candidato, hay muchos sectores de Cambiemos que plantean una fórmula en la que esté María Eugenia Vidal como candidata a la presidencia, así que hay que esperar. La ansiedad nos mata a los periodistas, al público en general, pero en definitiva, hasta que no esté todo al borde del último momento, no vamos a tener muy en claro qué es lo que va a ocurrir en la Argentina, al menos en relación al proceso electoral que se va a vivir en poquitos días más. Bien, un repaso, ¿sí?, por algunos de los temas de la política nacional, al menos los más importantes. Después hablaremos de algunos otros que nos parecen interesantes, los dejamos para el final. Ahora, si les parece, seguimos, vamos a hacer una tanda, después escuchamos algo más de música. No se vayan, seguimos acá en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Claramente estamos haciendo un programa muy ochentoso en el día de hoy. Viajamos en esta oportunidad hasta 1985. Estamos en el Teatro Ópera, en vivo, escuchando a la gran banda del rock nacional, Los Abuelos de la Nada, con estas Costumbres Argentinas, esta canción compuesta por Andrés Calamaro, una de las 100 mejores canciones del rock en español. Al menos eso es lo que coinciden o eso es lo que opinan la mayoría de las fuentes. Gran canción, Costumbres Argentinas, Los Abuelos de la Nada. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, bloque de información internacional. Te recordamos que estás escuchando El Redondel, el programa de esta semana válida entre... la semana válida entre el 6 y el 12 de mayo de 2019. Si nos escuchás fuera de esa fecha, es probable que el programa ya esté vencido. Y quería, antes de entrar directamente a las noticias, a repasar algunos de los temas internacionales, recordarte las vías de contacto, etcétera, etcétera. Por un lado tenemos un WhatsApp, anótalo bien, es +190 2903 0081, +190 2903 0081, así lo tenés que anotar, cargar para poder enviarnos tus mensajes. También nos encontrás en nuestro correo electrónico elredondel@gmail.com y te doy todas las redes sociales. En Twitter y en Instagram somos @elredondel. Tanto Twitter como Instagram nos buscas como @elredondel, vas a ver el logo que justamente es un redondel. Y en Facebook somos @elredondelperiodismo. En las tres redes sociales nos encontrás y podés escucharnos. La opción más sencilla, bueno, igual que como nos estás escuchando ahora. Si nos estás escuchando ahora, repetí la fórmula porque lo que hiciste, lo hiciste bien. No sé dónde nos estás oyendo, pero así es una buena alternativa. Pero al menos te cuento, podés oírnos a través de Spotify, de Podomatic, de Mixcloud. Todo esto es Spotify, podomatic.com, mixcloud.com, radiocat.com, Google Podcasts. También podés oírnos en diferentes emisoras que incluyen en su programación el programa. Si nos estás escuchando de esta manera, la semana que viene en este mismo horario seguramente habrá un nuevo programa, un nuevo episodio de este programa de radio, podcast, como le quieras decir. En definitiva, somos radio, no importa de qué manera nos escuches. Bien, vamos a repasar ahora, ya que hemos compartido las alternativas, las opciones de contacto, algunos de los temas más importantes de estos días. En la información del mundo, recrudeció en las últimas horas los conflictos permanentes, ¿no? Pero sí de mucha data que tiene el mundo. Uno de ellos es la situación en Palestina, Gaza, Israel. 16 personas, 16 palestinos murieron, al menos hasta el cierre de este armado del programa, 3 ciudadanos israelíes por enfrentamientos, especialmente desde la franja de Gaza a territorio israelí y viceversa, desde territorio israelí a la franja de Gaza. Un conflicto complejo, largo, arduo, que ha tenido diferentes situaciones, ya incontables de guerras. La última hace no más de 5 o 6 años, un ataque importante de Israel sobre esa zona de Palestina, que es la franja de Gaza, que es una franja muy chiquitita que está entre el territorio israelí y el mar, y que está bajo control de Hamás, un grupo que es considerado terrorista por Israel y que está enfrentado, por supuesto, no solo desde lo político, sino también de una manera mucho más combativa al Estado de Israel, de lo que ocurre, por ejemplo, en el resto de Palestina, que está bajo la administración de la Autoridad Palestina, que deviene de la Organización para la Liberación de Palestina, que tiene como un perfil menos agresivo. O sea, como fuere, estos temas van y vuelven, son noticias que vuelven a aparecer de orden internacional y vuelven a cada algún tiempo. Volvemos, como hablábamos hace algunas semanas, del tema de Irlanda del Norte, que parecía una noticia hace 10 años vieja, muy de principios de los 90, y que en las últimas semanas vuelve a estar en la palestra, vuelve a aparecer, vuelve a haber incidentes, vuelve a haber enfrentamientos. Hay grandes temas que en la historia del mundo vuelven a ser recurrentes, ¿no? De alguna manera, no, cuando uno cree que han desaparecido, vuelven. Otro tema que en estos días, es una noticia de la semana anterior, pero quería detenerme 2 segundos, porque acá en la Argentina no se cubrió tanto. Un chico de 19 años atacó una sinagoga en San Diego, en California, en Estados Unidos, y dejó un muerto y 3 heridos. Este recrudecer de los ataques, que se acuerdan que, o si miran las noticias, fueron fuertemente históricamente en escuelas, en muchos de estos casos, jóvenes o adolescentes que tienen acceso a armas y que tienen problemas de bullying o de integración o psicológicos. Pero estas masacres se han extendido, son históricas en los Estados Unidos, y se ven en otros casos también, masacres en bares, masacres en lugares públicos. Y en los últimos años, en este último año, ya hubo 2 masacres en sinagogas. Esto es interesante, de hecho, es interesante de analizar. Este chico detenido, en sus redes sociales, se encontró que había sido era admirador, o había seguido, o había hablado y escrito sobre la masacre en las mezquitas de Nueva Zelanda, que se acuerdan que el autor transmitió en directo por Facebook esos ataques, con lo que es muy interesante, porque cuando uno piensa que el odio religioso en este caso, el odio es odio, y cuando se odia, vaya a saber con qué motivo. Este joven que admiraba los ataques a mezquitas, que es el lugar de rezo de los musulmanes, atacó una sinagoga, que es el lugar de rezo de los judíos. Cuando se fomenta el odio, las personas que odian, odian en general y odian cualquier cosa y atacan a cualquiera. Nadie está libre, ¿no? Porque para la gente que cree que una vida no vale, la verdad, ninguna vida vale, ni la propia ni la de ninguna otra persona, independientemente de su religión. Es un tema que en Estados Unidos es enorme y que cada vez va teniendo más lados, ribetes relacionados con lo religioso, con lo social, con lo económico, con, bueno, la masacre en Las Vegas, ¿se acuerdan? En un recital, con cuadros de personajes sin duda psiquiátricos, en otros casos lo que hoy en día llamamos crímenes de odio. Son todos temas que se potencian en ese país, especialmente por lo fácil que le resulta a cualquiera en Estados Unidos tener acceso a armas. Esto hace que la media de este tipo de masacres sea más importante en Estados Unidos que en otras partes del mundo. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay un crecimiento del odio que nos debería preocupar, nos debe preocupar, y sobre el que tenemos que estar muy, muy atentos, porque todo esto abre puertas increíbles, sobre todo cuando el odio viene desde líderes, desde figuras públicas. Lo hemos hablado en relación a Trump, el odio o el discurso de que el enemigo es cierto otro público, cierto otro ciudadano, el inmigrante, el extranjero, el mexicano, el musulmán, el africano o lo que fuere. Estas ideas empiezan a crecer y llegan hasta lugares en algunas personas increíbles. Algo parecido está pasando, por ejemplo, en Brasil. Siempre me detengo a hablar un poco de Bolsonaro, que tampoco se habla tanto. Acá en la Argentina, la guerra, por ejemplo, entre el hijo del presidente, esta monarquía brasileña en la que el hijo Carlos tiene más poder que el vicepresidente, los ministros, y toma decisiones y dice en redes sociales quién sí, quién no, y el padre gira alrededor de lo que su hijo acaba de decir políticamente. La guerra abierta en estas horas en Brasil, dos noticias. La guerra abierta entre Carlos Bolsonaro y el vicepresidente Hamilton Mourão, porque hay como una especie de enfrentamiento directo con munición gruesa ya por la decisión o los dichos del mismo hijo de Bolsonaro. Bolsonaro alejó a un ministro. En estas últimas horas, Bolsonaro pidió que se denuncie a los maestros que tienen ideología de izquierda, que los alumnos los graben con sus opiniones para poder alejarlos. Es una especie de persecución por ideología, ¿no? Cuando venimos hablando tanto de los fenómenos de violencia al que es distinto y cómo van apareciendo estos personajes tan 1930. Bueno, estos son algunos ejemplos, algunas de las decisiones de Bolsonaro, por ejemplo. Y cómo se dan ciertos vínculos que más que democráticos parecen de una monarquía, ¿no? Esto en donde los hijos tienen más poder que los propios funcionarios del presidente. En España todavía hay repercusiones de las elecciones que se celebraron la semana pasada y que puso blanco sobre negro el poder que finalmente este partido, Vox, el Partido Nuevo, que es un partido de extrema derecha, finalmente logró un número de lugares importantes, pero no más de un 10% aproximadamente de votos, y quien triunfó fue el Partido Socialista Obrero Español, el del presidente actual, Pedro Sánchez, y una gran derrota del Partido Popular, que es la derecha tradicional en España. Cómo se reconfigura el mapa político español y la aparición de un partido de extrema derecha en España que no había, también es un tema que vale la pena prestarle atención, porque tenemos otros países en Europa con partidos así de extrema derecha, en Francia, el de la familia Le Pen, Marie Le Pen y su padre, en Italia, en Hungría, ¿no? Con liderazgos también así muy fuertes. En España no avanzó tanto como algunos creían, pero sin dudas ya apareció, ¿sí? Ya está, ya tiene una decisión de gobierno, ya gestiona. O ya no gestiona, pero va a aparecer en el horizonte. Hay que ver cómo se va moviendo la política, que todos sabemos es muy, muy dinámica. Y bueno, este es uno de los temas interesantes en Europa. De estos últimos días se sigue hablando sobre cómo ha cambiado el mapa político europeo, y habrá que ver qué ocurre cuando se forme gobierno con las particularidades de la política europea. Y por último, y ya me voy a escuchar un poco más de música, quiero hablarles de Japón. Entró este primero de mayo en una nueva era, porque Naruhito acaba de reemplazar a Akihito. Naruhito es el emperador de Japón actual. Akihito dejó el trono este primero pasadísimo primero de mayo, hace muy poquitos días. Y en Japón se comienza así un nuevo periodo imperial. Akito fue el primer emperador de, digamos, del Japón de posguerra. Es un rol menor hoy en día el de los emperadores, es protocolar, pero para Japón implica un cambio enorme, importante, cultural. Piensen que hasta a partir de ahora, más allá de usar los años que nosotros usamos, 2019, ellos comienzan una nueva cuenta de años por la era de cada emperador, así que tienen todo en toda la documentación oficial, incluso cotidiana, usan el año del emperador, año 1 del emperador Akihito, año 2 del emperador Akihito, así mientras, perdón, Naruhito, que es el nuevo emperador, hasta que termine el periodo de cada emperador. Hay un nombre que se le pone a la era, con un objetivo que tiene uno de los imperios más antiguos del mundo, porque es la misma familia desde hace más de 1000 años que gobierna en Japón. Ya en este momento no gobierna, pero sí representa al estado japonés, al pueblo japonés, y es el líder del trono del crisantemo, como se conoce a la casa real japonesa, al lugar, a ese lugar desde donde ejerce su representación el emperador de Japón, que no tiene el poder que tuvo el emperador en la época de la Segunda Guerra Mundial, que se acuerdan, se alió con Hitler, con Mussolini, y fue el famoso eje, y por eso Japón fue víctima de los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Así que me parece una noticia, por supuesto, no es que acá no es negativa, tantas noticias malas, no es una noticia especialmente negativa, para nada, y curiosa, interesante, porque no sabemos mucho de Japón. Como no sabemos mucho de Japón, les quería contar esto y también quiero compartir música que llega desde Japón siempre. En cada bloque de información internacional, una canción que llega desde otro país, y en esta oportunidad vamos a escuchar música que llega desde el Japón. ベンチで僕らは何も見えない未来を誓い合った寒さにこらえた木々と猫がまるで僕らのことで 「まえを歩く君じゃなきゃダメだ」 葉になっておくれよ。僕らは何も。 Bien, nuestro viaje a Japón nos permite escuchar por primera vez aquí en El Redondel a Aimion. Esta jovencita nació en 1985, es una de las artistas más escuchadas en este momento en ese país. Perdón, no nació en el 85, en el 95. Es muy jovencita y este tema que estamos oyendo se llama Haru no Hi, algo así como Días de Primavera. Es el tema éxito en este momento, cierre de una película de anime, obviamente, que se estrenó en ese país y que es un éxito. Ella hace J-pop, o sea, pop japonés, rock, canta, toca la guitarra. Aimion, Haru no Hi, en El Redondel. プラットホーム水色に挨拶おかえりなさいと小さく揺れる賭けを踏む幸せ El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Bien, ya estamos en el último bloque de este programa, de esta semana. Vamos con algunos temas que quedaron por ahí dando vueltas. Una investigación muy interesante que publica hace algunos días el diario Tiempo Argentino, y no tuve la posibilidad de compartir el tema con ustedes. Lo guardé para poder en algún momentito conversarlo. Tiene que ver con una historia, la de Alejandra Blanco. Ella vive en cierta zona cercana a Pergamino, en el barrio de Villa Alicia, y junto a algunos vecinos empezaron a notar que en la zona crecía el número de personas, de vecinos con enfermedades cancerígenas, tumores, leucemias. La zona específica de Pergamino en donde Alejandra Blanco empezó a notar esto es su barrio, Villa Alicia, y otras zonas, Luar Callard, La Guarida. En esos barrios empezó a hacer una especie de muestreo, casa por casa, a entrevistar a los vecinos, y hizo un relevamiento importante que permite avanzar con denuncias y judiciales, mediáticas, periodísticas, no muy compartidas, sobre los efectos de la contaminación con químicos en las zonas cercanas a estos barrios. La contaminación estaría en el agua, incluso en el aire. Hay mucho para hablar, hablamos poco en proporción a la importancia que tiene el tema. Todo lo que tiene que ver con contaminación con glifosato o con otros químicos, especialmente en cultivos, cómo todo esto va al agua y cómo también está en la lluvia, porque de hecho algunas investigaciones hechas en La Plata por instituciones universitarias demostraban no hace mucho tiempo que hasta en el agua de lluvia hay contaminantes que, por supuesto, caen encima de absolutamente todas las personas. En las la zona de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, las zonas agrícolas de este país, que por un lado, sin dudas, son el motor o una parte de un motor importante en la economía y que generan riquezas, sin dudas, pero también hay que hablar bastante más, deberíamos estar hablando bastante más de los casos por de contaminación por tóxicos, por las personas que se ven afectadas en su salud en general, en los alrededores más directos, más inmediatos de las zonas fumigadas. Muchas veces los medios más grandes no hablan tanto de esto porque algunas de las empresas que son grandes auspiciantes condicionan la manera de tratar el tema o no lo hablan tanto. Y si queremos encontrar información de estos temas, tenemos que buscar en medios un poco más alternativos, diferentes. Por eso nombraba la experiencia de Tiempo Argentino, que es un diario, en este caso cooperativo, y que es sostenido esencialmente por los aportes de los lectores. Y ahí está la historia de Alejandra Blanco, casi como una Erin Brockovich. ¿Se acuerdan la película de esta abogada que... va a decir verdad, no era abogada, justamente ahí estaba lo apasionante de la historia, que empieza un relevamiento por un caso de contaminación y logra, a partir de su propia investigación, uno de los condenas más fuertes en Estados Unidos por contaminación. En Estados Unidos también hace poco tiempo, creo que lo contamos acá en el programa, hubo una sanción por la contaminación con agroquímicos en California. Y acá en la Argentina es un tema que, como decimos siempre, del que no se habla demasiado y nos parece que bien vale la pena, aunque sea detenerse un ratito cuando hay alguna noticia o algo interesante para leer. En el programa siempre les recomendamos que busquen la info, que lean, que chusmen, porque hay la historia completa, por supuesto es larga, pero es interesante, la pueden buscar en internet y van a encontrar todo lo relacionado a la contaminación en esa zona de los alrededores de Pergamino. Por último, seguimos con el tema Venezuela, en estos días con más enfrentamientos lamentables, como venimos planteando. Ojalá en algún momento todo el problema Venezuela sea solucionado por los venezolanos de una manera inteligente, tratando de que no haya más violencia, enfrentamientos, y bueno, se pueda superar o desarmar esta situación. Cada vez es más claro que en Venezuela estamos repitiendo mucho de lo que se vivió en la Guerra Fría en otros lugares mucho más distantes, como puede ser Afganistán o algún otro lugar en la década del 80, o Corea en la década del 50, porque el tira y afloje entre China y Rusia por un lado y los Estados Unidos en el otro lado, con Venezuela como espacio físico, con liderazgos que juegan para un lugar y para el otro, con presiones internacionales. Estamos viviendo en 1960 a full, y en el medio, por supuesto, los venezolanos, los ciudadanos, que la están pasando muy muy mal, y los intereses de grandes empresas, grandes corporaciones ahí en el medio de este grave conflicto. No quería no nombrar el tema. Bueno, la información la cubrieron muy bien, por supuesto, los medios. Podemos informarnos mucho acá en El Redondel, siempre planteamos esto de acercarnos a algunos temas y hacer alguna mención o pensar desde qué lugar nos pueden resultar interesantes. Pero Venezuela sigue siendo un tema interesante y es un tema tan complejo y tan difícil de seguir que, como decimos acá en el programa, siempre intentamos no forzar la simplificación de los temas, porque la realidad es más compleja que un programa de radio, y lo que nosotros podemos decir siempre es muy poco en comparación con toda la información que hay. Pero bueno, bien vale la pena estar informado y seguirlo. Bien, vamos a hacer el último tema del programa, volvemos de la canción y ya estamos cerrando este nuevo encuentro, este nuevo programa de El Redondel. Thank you. Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien, nos vamos muy ochentosos, así empezamos el programa y así lo terminamos, por supuesto, con Bon Jovi, desde su clásico del año 1986, Slippery When Wet, resbaladizo cuando mojado. Esto era Living on a Prayer, viviendo en una plegaria, gran clásico, viviendo en una oración, así también se tradujo este último tema que acabamos de escuchar. Muchas gracias por haber estado, como siempre, allí del otro lado, escuchando este nuevo encuentro de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Acuérdense, estamos en redes sociales, tenemos el blog, nos escuchan por Spotify, donde quieran y como quieran. Mi nombre es Nicolás Elevi, en redes sociales me encuentran como @nelevi. Muchas gracias, buena semana y nos estamos encontrando en 7 días. Cuídense, chau chau. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.